nuestras niñas. Ese programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomex, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio, en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Hoy, familias, como sabemos, es el Día de las Madres. Así que estamos celebrando a todas las figuras maternas de nuestros niños. Dedicaremos el programa a reconocer y honrar a esa figura tan fundamental en nuestra cultura, en nuestra familia y nuestro corazón. Ciertamente ya amaneció, y el tema de hoy es precisamente madres, madrastras, madres de crianza, apreciándolas y apoyándolas por amor a nuestros niños. Soy la doctora Marisol, psicóloga, emocionada con el tema de hoy, pues tanto en mi vida personal y familiar estamos descubriendo día a día la importancia y la complejidad del rol de madre, figura tan fundamental en nuestra cultura, nuestra familia, nuestros corazones. Así que le invitamos a llamar. Tenemos boletos y folletos para quienes participen llamando al 1-866-99-NIÑOS. La mayoría de las madres dicen que no encuentran totalmente preparadas para la maternidad, no importa su edad o su cultura. Ciertamente la crianza de los niños es una ocupación tan importante, pero para esta nos ofrece entrenamiento. Las guías, recomendaciones cambian frecuentemente, dejan a las madres a veces confundidas en cuanto a cuáles son las mejores maneras de promover el bienestar de sus hijos. Y aunque casi todas las mujeres tienen buenos instintos, hay tanto que aprender sobre el criar niños. Las madres aprenden mediante la práctica, así que cometen errores inevitablemente. Confiemos en que sus errores no vayan a tener consecuencias serias y los corregimos. Algunas mamás son afortunadas de tener familiares o amistades a quienes recurrir en busca de consejo o de paño de lágrimas. Otras viven aisladas y se sienten solas y sin suficiente apoyo. Por eso hoy estamos dedicándonos a cómo demostrarle a nuestras madres apoyo, aprecio, afecto. Y estamos incluyendo a todas las madres, madres biológicas, madres de crianza, madres adoptivas, madrastras. Así que llame si quiere enviar saludos, recuerdos o agradecimientos a las madres de su vida. Llame para compartir qué regalos memorables han recibido sus mamis y para sugerir reconocimientos y obsequios verdaderamente valiosos. El número es 1-866-996-4667, pues aquí nuestras invitadas y nuestros invitados próximamente van a responder a sus llamadas. Así que, en el estudio, me acompañan la señora Silvia López, líder de voluntarias de Mujeres Unidas y Activas, madre de dos hijas, quienes también nos acompañan aquí. Tenemos a Karina, de 19 años, y a Daniela, de 8. Bienvenidas todas a Nuestros Niños. Gracias, buenos días. Gracias, señora Silvia. Mis felicitaciones y bendiciones por el trabajo que hace por otras mamás en apoyo y con otras mamás. Y luego nos vas a hablar hasta de la acción política que hacen a beneficio de otras mujeres, la mayoría que son madres. Y aquí la vemos en acción con sus hijas. Saluda, Karina. Sí, buenos días. Saluda, Daniela. Buenos días. Qué lindo, me encanta. Y por si fuera poco, por vía telefónica nos acompaña otra madre y colega, Isidra Mencos. Ella es directora editorial de las Américas y España de BabyCenter.com. ¿Ya te tenemos, Isidra? Feliz Día de las Madres, Isidra Mencos. Como saben, BabyCenter.com es un lugar en la internet lleno de recursos, sobre todo desde el embarazo hasta la maternidad, ser madres de niños, sobre todo en los primeros años. Isidra nos va a comentar inclusive de cuáles son los regalos que verdaderamente aprecian las madres. Hicieron una encuesta, un sondeo reciente con mamás latinas y creo que les va a parecer interesante lo que dijeron. Pero empecemos entonces con las presentes. ¿Qué diría usted, basada en su experiencia, basado en su creencia, qué sería un buen consejo de un buen regalo para las madres, señora Silvia? Bueno, nosotros ahorita tenemos una carta de derechos que estamos luchando para que sea firmada por el gobernador, y yo creo que ese sería un magnífico regalo para más de 200 mil trabajadoras del hogar que estamos pidiendo ese apoyo, esa ley que se nos proteja para nuestras familias, para nosotras en nuestro trabajo, para que no haya más abusos. Yo creo que sería un magnífico regalo que nos diera el señor gobernador, si llegara a firmar esta ley, por supuesto, eso es lo que nosotros le pedimos. Oh, y nos le unimos en solidaridad, ciertamente. Cuando hay medidas o leyes a nivel ya mayor que afectan a tantas familias por medio de sus madres, mujeres trabajadoras, ¿qué es regalo más lindo de demostrar aprecio lo suficiente lo que usted hace para pagarle justamente y para no cometer los abusos o la explotación que tristemente afecta tanto a los niños como obviamente a la mamá misma? Y en su vida personal, ¿qué diría? ¿Qué sería una gran muestra de aprecio, de reconocimiento para usted, Silvia? Yo creo que el gran aprecio y reconocimiento de mis hijas es el estar cada día luchando por ellas mismas, aprendiendo los valores y los principios que les he podido dar poco a poco, y yo creo que es el mayor regalo, el que ellas puedan superarse y ser unas mujercitas de bien, unas mujercitas profesionales, y yo creo que eso es grande para mí, es un orgullo muy grande. ¡Wow! Y eso no se compra en la tienda. Aquí están sonriendo sus hijas, así que es las vidas que viven, que muestren que las semillitas que usted ha ido sembrando a través de los años van a ir prendiendo hasta que rindan frutos y flores. Esa es la satisfacción mayor de una madre, que es crear niños de hijos de bien. ¡Hermosísimo! Vamos a ver si ahora sí tenemos a Isidra Mencos. ¿Está ahorita a la línea? Bienvenida, Isidro, la directora editorial de las Américas y España de BabyCenter.com nos va a acompañar por vía telefónica, pues como también es mamá, no se pudo llegar hasta acá a San Francisco esta mañana. Adelante, Isidra. ¿Ahora sí? Sí, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenida y feliz Día de las Madres. Mañanitas para ti. Muchas gracias. Nos pareció muy interesante el artículo que nos envió a través de Erika, el anuncio de prensa sobre el sondeo que hicieron sobre los regalos que verdaderamente aprecian las mamás. ¿Nos hablas de manera personal y profesional al respecto? Sí, claro que sí. Le quiero decir a todo el mundo que está escuchándonos, que es mamá, feliz Día de la Madre. Yo soy mamá también, es un día especial para nosotras. Y nosotros hicimos una encuesta donde contestaron más de 1,000 personas en babycenterenespañol.com, y lo que descubrimos es que los hijos que son un poco más mayorcitos, no necesitan romper su alcancía para darle a mamá el regalo que más desea, porque el 38% de las mamás, que fue la mayoría, confesaron que su regalo ideal sería cualquier cosa hecha por mis hijos con sus propias manos. Ahora bien, para los papás, lo que las mamás desean, muy por encima de chocolates o flores, es un poquito de tiempo para ellas mismas. Entonces, el regalo favorito de las mamás de parte de los papás fue una tarjetita de regalo para ir a un spa, hacerse un facial, un masaje, lo que sea, tener simplemente un ratito para consentirse, porque todos los días nosotros cuidamos de todo el mundo y a veces no nos dejamos tiempo para cuidarnos a nosotras, que también es muy importante. Mire para allá. Así que cuando se le pregunta a la madre qué más apreciaría de sus hijos, de sus niños, dice algo que hayan hecho con sus manos, sea de cocina, sea de una labor, sea de manualidades, sea un regalito, pero que se hizo especialmente pensando pensando en ti, mamá. Y ciertamente para eso no hay que gastar a veces nada. Y de la pareja, sea el padre de los niños o nuestro compañero, que nos dé ese tiempo de consentirnos o de apapacharnos un poquito. Eso de cuidarnos las uñas o la melena o de tomar un baño sin interrupciones. A veces es un lujo que muchas madres no se consideran precisamente eso, un lujo. Y no se lo dan con la frecuencia que merece toda mujer para cargar las pilas. Porque hace falta cargar las pilas, Isidra. Claro que sí, muchísima falta que nos hace. Piensa que las mamás damos tanto a nuestros hijos. Y antes me preguntabas a nivel profesional, ¿cómo podría yo definir el amor de la madre? Pues mira, es que la verdad es que hasta biológicamente estamos programadas para amar a nuestros hijos. Incluso antes de conocerlos, una mamá o una futura mamá que está embarazada tiene una hormona que se llama oxitocina, empieza a crecer tremendamente en su cuerpo, y esa hormona es la que se llama la hormona del amor, porque se ha comprobado que incluso en los animales, pero también en los seres humanos, cuanto más oxitocina tienes, más tiendes a cuidar de tus hijos, a querer a tus hijos, a amar a tus hijos. Incluso en el momento del parto, esta hormona, la oxitocina, entra como en un torrente en nosotras las mamás, y se establece ese amor tremendo. Pero lo que se ha comprobado, que es muy curioso, Marisol, es que incluso las mamás y papás adoptivos también tienen un crecimiento de esa hormona oxitocina. Simplemente el estar dedicándose a sus hijos, amándolos, cuidándolos día sí, día también, ayuda a ese crecimiento biológico que realmente nos programa para ser mamás amorosas. ¡Qué maravilloso! Y ciertamente es oxitocina, la hormona del amor, del apego, de la conexión emocional. Tengo entendido que si abrazamos a alguien por 20 segundos, empezamos ya a desarrollar más el flujo de esa importante hormona que nos ayuda a conectarnos y a recordar lo importante que son para nosotros nuestros niños. Otros seres queridos, pero especialmente en la crianza de los chiquitos, pues el tema de hoy es para mamá. Para mamá y por mamá, ¿qué hacer y darle a ella? Llame con sus comentarios o consultas al 1-866-996-4667. Nuestros niños. Feliz Día de las Madres. En Nuestros Niños celebramos a todas las madres, comadres y madrinas. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a conversar sobre cómo las madres, cómo fomentan la formación de nuestros niños de maneras esenciales. Y estamos incluyendo también a las madrastras, a las madres de crianza, a las madres adoptivas, reconociendo que, como dice el refrán, madre no es quien pare, sino quien cría. Recibimos llamadas con vivencias y sugerencias. Y de hecho, aquí conectamos con una pareja de padres que ya conocemos muy bien y tengo entendido que hasta vienen felicitaciones en camino. Son padres ya de un adolescente y una niña pequeño. Están ya en la línea Francisco y Leonor. Bienvenidos a Nuestros Niños y feliz Día de las Madres. Leonor, ¿está lista? Sí. Ay, buenos días. Buenos días y buenos felicitaciones. A todos y a todas las que están ahí, a todas las mamacitas que están ahí. Días felicitaciones en nuestro día. A todas las que somos mamás. Y sí, como usted acaba de decir, estamos en espera de nuestro tercer baby. Ya estoy a tres semanas. una tercera bendición. Mire, padre. Y pues muy contenta de poder felicitarlos. De poder felicitarlos y de compartir este día, pero pues mamás somos todos los días. Eso es. Los 365 días y no es algo fácil. No es algo fácil, pero es algo que está lleno de grandes satisfacciones. Ciertamente no es fácil, pero sí satisfacciones y sacrificios, pero también logros. Si supiera que cuando me llegó el mensajito de que le estaban preparando una fiesta sorpresa organizada por su esposo, por fin pudo ser sorpresa, el shower. ¿Baby shower? Sí. Pues mire, para mí, qué regalo tan lindo, un gesto de que inesperadamente le festejen de esa manera a sus seres queridos. Sí, creo que sí. Y aparte, pues, de mi parte, una felicitación especial a todas las mamás que tenemos la bendición de tener niños especiales. Eso. Ciertamente. Ciertamente cuando tenemos niños especiales, el amor tiene un tono especial también, ¿cierto? Estás emocionada. Sí, claro que sí. Te claro oigo, que Leonor. Sí, es algo más una bendición más que Dios nos que Dios nos nos elige. Nos elige. Felicidades a todas las mamás que nos sigan pasando bien en nuestro día. Eso. Hoy siempre, todos los días del año. Eso sí, también está enfatizando ella todos los días del año. So, no solamente el 10 de mayo o aquí el segundo domingo de mes, como se hace en este país. Silvia estaba sonriendo escuchándote, Leonor. Sí, claro que sí. ¿Qué le dice sí, Silvia claro López en solidaridad de mamá, mamá? Bueno, felicidades el Día de la Mamá, y yo creo que teniendo un hijo especial es doble el trabajo, doble la responsabilidad, doble la bendición y doble el cariño de ese niño, porque son niños encantadores y yo creo que son madres especiales las que pueden tener unos niños así, porque no cualquiera puede dar ese cariño y ese amor y ese cuidado tan especial a niños tan hermosos. Yo creo que es doble bendición. El malabarismo de la mamá se complica un poquito más, y a veces los niños, según sus capacidades o discapacidades, tampoco pueden demostrar el cariño, el aprecio o hasta el abrazo y el beso que dan los niños de desarrollo típico. Así que queremos recordarles de que aunque no lo estén manifestando, todo ser humano siente cuando se le quiere, cuando se le cuida. Así que en nombre de los niños especiales que no lo dicen con palabras, felicidades, mamá. Isidra, ¿le quieres comentar algo a Leonor antes de despedirla? Bueno, solamente le quiero decir felicidades y que me encanta su espíritu positivo y el cariño que demuestra por todos sus hijos, también el que es un hijo especial, un niño especial, felicidades. Y algo que quería añadir, Marisol, si me permites, para todas las mamás, es que otra cosa que averiguamos en la encuesta que hicimos es que 9 de cada 10 mamás sienten la presión de ser la mamá perfecta. Queremos ser super mamás, queremos estar en todo, y eso produce mucho estrés. Y como está demostrando aquí tu invitada, Marisol, lo importante como mamás, lo más importante que podemos hacer es amar a nuestros hijos, responder a sus necesidades. Si un día pues resulta que no podemos lavar los platos después de cenar y quedan ahí hasta el día siguiente, no pasa nada, mamá. No tienes que ser perfecta las 24 horas del día en todos los sentidos. No es posible. Lo más importante que puedes hacer es amar a tus hijos y como está haciendo ella con todos sus hijos, los dos que tiene y el que está por venir. Qué buen punto. Ciertamente tener en cuenta, mamá, cómo es imposible y no es necesario la perfección, cómo tener claras las prioridades, qué es lo más importante. Están nuestros niños queridos, cuidados, sanos, educados. Con eso, misión cumplida, aunque la casa no esté perfecta, aunque las greñas no estén perfectas, aunque dijimos que es importante cuidarnos también, aunque no se haga todo el dinero que se haría si estuviéramos trabajando más fuera. Ciertamente, el tema de hoy es las mamás. Felicidades a las mamitas, apoyo, afecto y agradecimiento. Quizás su esposo quiere unirse también a este coro en nombre de los papás. ¿Quiere decir algo, Francisco? Lo voy a poner aquí en el punto. ¿Se anima, compadre Francisco, a decir algo? Sí, aquí está. Aquí se lo paso. Ándale. Okay. Otro papá ejemplar que sabe apreciar a la madre que tiene para sus hijos. Adelante, Francisco. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Oh, muchas gracias. Pues ya me ganaron. Yo les iba a poner las mañanitas aquí a las mamás. Ya me ganaron. ¿Le iba a entonar usted mismo? ¡Ajúa! Bueno, pues. Yo quiero complementar nada más el comentario que acaba de hacer Isidra, me parece. Que las mamás buscan esa perfección. Entonces, yo solo quiero complementar ese comentario, que la mujer perfecta es la mamá. Porque igual que recibe el cariño, igual reparte cariño. Entonces, ella no tiene necesidad de estar buscando cómo ganarse a los hijos, porque se los gana con preparando la comida, levantándolos temprano para ir a la escuela, y aparte hacer mil actividades. Yo pienso que eso es más que suficiente. Las funciones cotidianas, las de la vida diaria, aunque parezcan detalles no tan significativos, son los bloquecitos que paso a paso ayudan a crecer a nuestros niños bien. ¡Qué bien! Así que no quitarle valor. Muchas labores por las cuales no se le paga. Se ha estimado que si se le pagara a la mamá ama de casa por todo lo que hace como madre en el hogar, ganaría más de que muchos ejecutivos que están rascándose el ombligo. Sí. Muchísimas gracias, Francisco, por su labor también en nombre de todos los padres. ¿Y qué tal unos boletos para el Exploratorium para su familia? Antes de que se asome la tercera cabecita. Que disfruten en nombre de nuestros niños. ¿Y qué dice Marco? Las voces de nuestra comunidad. Isidra, goodbye. Isidra, muchísimas gracias. ¿Algo a decir antes de despedirte? Adelante con Baby Center en español. Sí, sí, por favor, para todas las mamás, muchas felicidades. Y cuando tengan preguntas, dudas sobre qué tienen que hacer con sus hijos, cómo criarlos, alimentación, sueño, lo que sea, pueden encontrar información en babycenterespañol.com. Completamente gratuita, estamos aquí para servirlas y ayudarlas a disfrutar todavía más de su maternidad. Felicidades, mamá. Eso, desde el embarazo. Tienen unas herramientas buenísimas, también. La verdad. Es excelente. Pues feliz Día de las Madres, Isidra. Ahora te despedimos y vamos a oír lo que me dijeron en San Mateo cuando estuve allí el otro día en una charla. ¿Qué necesita, mamá? Y ahora, voces de nuestra gente. Están hablando de los padres de crianza y cuál es la necesidad inmensa que tenemos para nuestros niños que están en el sistema para poder estar con ellos temporariamente mientras pueden regresar a sus familias y las familias empiezan a sanar. Una de las cosas más importantes de entender es que estos niños vienen de unas familias, vienen con trauma de separación de sus familias, separación de también trauma de lo que han sufrido en la familia por X razón. Se han removido de sus hogares. Entonces, cuando nosotros pedimos a familias que abran sus hogares y que se consideren ser padres de crianza, también tienen que entender que estos niños vienen con dificultades, con otras costumbres y que lo que más se necesita es compasión para ese niño, el corazón abierto y los brazos abiertos a entender las necesidades. Estos niños no van a venir perfectos a sus hogares, vienen con sus dificultades, pero lo que más necesitan es su amor, su paciencia y también que la educación de los padres de crianza a entender cuáles son los síntomas que traen estos niños cuando vienen de circunstancias donde han sufrido trauma o abuso o que han sido testigos a traumas o abusos. Estos niños necesitan nuestro amor, nuestra compasión, no nuestra lástima. Eso es muy importante, porque si venimos con lástima, eso no les va a ayudar. Los tratamos de estar tratando de llenar sus espíritus y sanarlos. Siempre se puede, siempre y tanto, con el deseo y con la ganas de ayudar a la comunidad latina y a nuestros niños. Uy, ese fue un comentario, una trabajadora social que quiere recordar la importancia de los padres y madres de crianza en el desarrollo de los niños, sobre todo cuando no pueden vivir con la mamá de sangre. Otros comentarios que parece que no cupieron hoy, pero que fueron muy lindos, del grupo de San Mateo, dijeron las mamás que lo que querían de sus niños era que se portaran bien, que lo que querían de sus niños era que obedecieran, que lo que querían de sus niños es que escucharan, que lo que querían de sus niños es que fueran a acostarse a la hora que le dijeran, y hasta un papá dijo que lo que iba a hacer por su esposa es llevársela a Rino. Estaba muy sonreída esa mamá que le iban a dar una vuelta, un paseíto para el Día de las Madres. Familias, ya que estamos festejando a todas las figuras maternas, ahora vamos a recibir a un compadre que sé que nos puede hablar tanto de madres biológicas como de otras madres especiales muy importantes en nuestra casa, comunidad y corazón. Se nos une el compadre y colega Eddie Alvarado. Él es el productor ejecutivo del programa Al Despertar, que todos lo conocen, de 6 a 7 de la mañana por Univisión 14. Y aquí también se nos une como padre de familia por vía telefónica. ¿Listo, Eddie? Buenos días, doctora. Ay. Buenos días a todos en el estudio. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Precisamente tú nos diste una idea del ángulo importante de darle al tema de hoy. Cuéntanos. Pues bueno, quiero decir, me siento muy contento porque en este fin de semana estoy pasándola con mi mamá, con mi esposa que es madre y también con mi suegra. Estamos pasando todos muy bien, todos juntos por acá en el sur de California, aunque somos del área de la bahía, por supuesto. Mire, para hasta la suegra, no habíamos mencionado suegra, que después de todo es la mamá de nuestros niños, o la mamá del papá de nuestros niños, sí. Y luego se vuelve también nuestra madre, si nosotros queremos agregarla de esa manera y mirarla de esa manera, la suegra se puede convertir en nuestra madre también. Es algo muy bonito que puede trascender esa barrera que a veces hay por la sociedad, por la definición que se le da a la suegra, y porque es mucho, en muchos casos se hace como el tema de chistes, la relación entre suegra y yerno y nuera, pero no tiene que ser así. Las suegras nos dan tanto cariño como nuestras madres a veces. Qué bueno que está trayendo aquí. Aquí Silvia está sintiendo ciertamente. A mi suegra yo le digo mom, que es una palabra que solamente usaría para mi madre en inglés, y es muy importante no hacerle caso a esa fama, esa reputación. Hay chistes que no son graciosos, hay cuentos que hay que reformar, que muchas veces tanto a las suegras como a las madrastras se les da una reputación que no merecen. A propósito, Eddie, propósito de madrastras, también tenías un comentario que recuerdo. Yo tengo un recuerdo muy bonito, ya que hace poco yo conocí a la esposa de mi papá, de mi padre biológico, y recuerdo que yo no conocía mucho de ella. Hasta poco me di cuenta de una historia muy linda, que ella prácticamente me ha aceptado como su hijo. Ella siente que el hecho que yo sea parte de su vida, parte de la vida de su esposo, me soy parte de ella. Y por mucho tiempo no nos habíamos visto, y luego me di cuenta que en algún momento ella me dio tanto cariño, me aceptó, me trajo, hizo lo posible porque mis hermanos y yo estuviéramos siempre en, de alguna manera comunicados, de alguna manera conectados a través de que ellos fueran a visitarme de cuando yo estaba pequeño. Y bueno, a ella yo le, en verdad, no conocía esa historia y le debo mucho respeto por eso. Respeto, agradecimiento, y quizás si no lo hicimos en la niñez, vayamos ahora ya de grandes y decirle a quien nos sirvió de madrastra, decir gracias, porque en general hacen lo que pueden y para muchas nos convertimos en sus hijos y no hay distinción. Así somos hijos de sangre o hijos a través de nuestra pareja. Así que sí, felicidades a las mamitas madrastras, tanto como a las mamitas suegras y a las mamitas abuelitas, mamitas madres de crianzas, todas las figuras maternas que ayudan a nuestros niños. Quédate en la línea un rato, Eddie, a ver si tú recibes alguna llamada de vuelta después de estos anuncios. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Las puertas del Monterey Bay Aquarium, institución sin fines de lucro, están abiertas para todos a través de nuestro programa de acceso económico Free to Learn, disponible por medio de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que califiquen. A través de Free to Learn, tú y tu familia podrán explorar el maravilloso mundo que se esconde justo debajo de la superficie de la Bahía de Monterey. Obtén más información sobre Monterey Bay Aquarium en su labor comunitaria en montereybayaquarium.org. Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones. Tome el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Dedicamos el programa a compartir y coleccionar ideas de reconocimientos y regalos como muestra de aprecio, afecto y apoyo a las mamás y otras figuras maternas de nuestros niños. Y no pensemos solamente en nuestra mamá, sino en las mamás a nuestro alrededor, nuestras comadres, nuestras vecinas, otras mamás que quizás no tienen en sus hijos o en sus seres queridos el apoyo que necesitan, que podemos echarle una manita. Únase a la plática, opiniones, recomendaciones, hay espacio en las líneas en el 1-866-996-4667. En el Día de las Madres y todos los días, ¿no? Porque es importante ese reconocimiento. Una de las hijas de la señora Silvia López, aquí presente, es Karina. Karina ya con sus 19 años no sabía estar en la mesa directiva de Mujeres Unidas y Activas. ¡Qué orgullo! Adelante, Karina, ¿qué tienes que decir? Sí, buenos días. Yo solo quiero decir... a mi mamá, feliz Día de las Madres, que yo la quiero mucho. Soy bien orgullosa en todo su trabajo que ha hecho en la organización Mujeres Unidas y Activas. Ella me ha inspirado muchas cosas que quiero ser igual que ella. Quiero ser una gran líder como ella. Aparte de ser buena mamá, ella es una gran persona en Mujeres Unidas y ha logrado muchas cosas y ha salido adelante. Y otra vez nomás quiero decir feliz Día de las Madres y te quiero mucho, mam. Oh. ¡Qué hermoso, Karina! ¡Qué hermoso te salió! Ciertamente, a veces ya estamos más viejitos cuando nos damos cuenta de todo lo que hacía mamá y empezamos no solamente a agradecer, sino a admirar. Admirar todo lo que hacen nuestras mamás, hayan tenido o no oportunidades de educación, hayan tenido o no logros o de reconocimientos oficiales, porque ciertamente toda mamá tiene algo que por lo que podemos admirarla, qué lindo. Y que sean ejemplos, que tener una mamá de ejemplo como líder, eso la verdad debe sentirse orgullosa, señora Silvia. Creo que ya le dieron el regalo, si su regalo era tener hijos de bien. ¿Qué dice su otra niña? Daniela, tienes apenas 8 años. ¿Qué dices? Quería decir feliz día de a mamá. Siempre cuando voy en la casa, siempre traigo un ticket que siempre me porto bien, siempre mi hita en rico me dice ¡ay, yay! Así que ese es de los mejores regalos que podemos dar. El ticket de la escuela que dice me porté bien, o hice mi tarea, o subí mis calificaciones. Yo creo que muchas mamás están diciendo, ¡ay, sí, me gustaría mucho ese regalo! ¡Qué lindo, Daniela! Ciertamente, te hacemos eco, querida, te hacemos eco. Gracias por atreverte a participar. Familia, quien se quiera participar, todavía hay líneas disponibles. 1-866-99-NIÑOS. Una de las líneas es precisamente, pasamos al anuncio comunitario. En el espacio del anuncio comunitario, les invitamos a comentar con eventos de interés familiar, como lo está haciendo aquí Claudia Pineda, que es coordinadora de Mercadotecnia Hispana y Relaciones Públicas en el Acuario de Monterrey. Adelante, Claudia, cuéntanos qué está pasando en el Acuario. Y feliz Día de las Madres a las madres de tu vida. Buenos días a todas las mamás y buenos días, doctora Marisol. Invitamos a que todos comparten su cariño y celebren el Día de las Madres en el Monterey Bay Aquarium. Disfruten de las maravillas desde la vida marina y exploren el universo oculto de la bahía de Monterrey, desde las albercas de contacto y el frondoso bosque de cachillo hasta el extenso mar abierto. Hay algo para cada miembro de la familia. Y les invito a que exploren nuestra nueva exhibición The Jellies Experience, las medusas psicodélicas. Pueden aprender sobre las 16 especies de medusas y corales, como la medusa sombrero floreado. No se lo imaginan, pero aquí se llama esa medusa. Y durante esta temporada estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces hay suficiente tiempo para que visiten el acuario hoy. Y para más información sobre el acuario, visiten el www.monterreybayaquarium.org/español. O para saber cómo recibir boletos gratis al acuario de parte de nuestros niños, llame a la estación. Maravilloso. Sí, siempre que nos llame al 1-866-99-NIÑOS, nos han dado boletos para que en cada programa una familia puede ir, cortesía del Acuario de Monterrey, en nombre de nuestros niños a disfrutar. Los paseos en familia también es un regalo para mamá, porque no solamente vemos a los niños aprendiendo y disfrutando, sino nosotras también nos damos, echamos la canita al aire de buena manera, en términos de un poquito de aire libre y de tiempo libre y de aire fresco en la naturaleza. Claudia, gracias. Gracias por la solidaridad del Acuario de Monterrey y siempre por tu animada recordatorio sobre todo lo que podemos hallar allí. Como otros anuncios comunitarios, tenemos que este martes hablaré sobre el acoso infantil en la Junta de ILAC de la Escuela Hamilton en Novato, y el miércoles participaré en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín en el canal Alliance en San Rafael. Y queremos anunciarles, pues recibimos un correo electrónico y es de actualidad, pues precisamente es este 17 de mayo que se celebra un día que se conoce como IDAHO, que son las siglas en inglés para el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. Quiere decir, es un día en el cual se promueve el entendimiento y se acaba con la discriminación y el odio hacia las personas gay y transgénero. Y esto es internacional en todos los continentes, inclusive Latinoamérica. El 17 de mayo estamos haciendo eventos para también dar un reconocimiento y felicitaciones y bendiciones también a las mamás gay y transgénero que tengamos en nuestras comunidades. Pues sabemos que muchas veces se hace más difícil la crianza de los niños cuando tenemos un grupo marginado de cierta manera. Marco me está preguntando, ¿llamadito o canción? Llamadita, así que el señor, ¡oh! Y mire quién encontramos aquí, el señor Carlos, una llamadita pendiente. Creo que este es un Carlos que conocemos muy bien, que nos sabe hablar de madres de crianza y más. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Carlos García Bedoya, adelante. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Gracias por la oportunidad de poder saludar a todas las madres del mundo. Eso. En especial a una que es tres veces mamá. Oh. Esposa de la tía, famosa tía Amalia. Ella es mamá, madre de crianza, madre adoptiva y ahora, por fin, abuela. Oportunidades para saludarla y decirle todo lo mucho que la queremos. Y sobre todo lo que la gente y los niños que están con ella y cuando vienen se sienten que están en su segundo hogar porque ella les brinda, como la doctora que habló en antes, que dijo que tenía una partícula en el organismo, creo que ella lo tiene en todo su corazón. La oxitocina. Tiene un corazón tan grande que cabemos todos nosotros y muchos más todavía. Este caballero está hablando sobre su esposa. Mire qué lindo que un esposo pueda hablar así de su esposa. Su esposa, la tía Amalia, sí, yo creo que ella es madre cinco veces, porque es madre biológica, madre adoptiva, madre de crianza, cuidadora de cuidado infantil y ahora también abuelita. Así que felicidades. Para que la saludes, por favor, y todo el mundo debería saludar a sus mamás, aunque con el pensamiento y con los deseos más grandes de la felicidad del mundo, porque el mejor invento que hubo Dios fue la madre. Y yo recuerdo mucho una de mis primeras bromas, porque como tú sabes, yo también soy cómico de vez en cuando, y había un amigo que era, en el colegio era muy alto, y le decíamos amor de madre. Y nos decía, ¿y por qué? Porque es lo más grande que hay. ¡Qué lindo! Nunca le diste ese sobrenombre. Muy original. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Si está disponible la tía madre, buenos nos encantaría. Días, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz día de la madre también. Feliz día de las madres, que también eres tía, por cierto, si eres tía Amalia, no, seis veces madre. Porque trabajas tanto, das tantas clases, talleres, y pues tenemos mucha ayuda para poder entender a nuestros hijos desde la infancia, la adolescencia, y poder lidiar con algunos problemas que se dan. También un abrazo fuerte para ti por todo lo que haces por las familias y por la niñez, porque no solamente es tener el bebé, mamá viene del corazón, y con ese cariño grande. Yo tengo tantos niños que vienen y me siento tan orgullosa cuando los veo, que a veces están tan altos, más grandes que yo, y me abrazan y me besan y me dicen la tía Amalia. Y ahora que soy abuela, no puedo creer de ver a mi hija, que es una super mamá, que le habla a su hijita. Es decir, no puedo creer hasta ahora que soy abuelita, y no sé qué decir de ser abuelita, porque mis sentimientos ya no caben en este cuerpo. A veces no hay palabras, más allá de las palabras. Qué lindo lo dijiste. Pues como ustedes dicen, está el embarazo de la barriga, de la panza, y está el embarazo del corazón. Y esos son los que ustedes también manifiestan con los niños que cuidan, que atienden y que ven crecer, o después los encuentran de vuelta. Felicidades, tía Amalia, felicidades, doctor Carlos. Y por cierto, antes de despedir a Eddie, a ver si tiene algo que decir, porque antes de la cancioncita, el compadre de Alvarado, que regrese con su familia a Los Ángeles, le decimos un hasta siempre. ¿Qué nos dice Eddie? Muchas gracias, doctora. Quería felicitar a todas las madres en el estudio, todas las madres que están en la audiencia, en la gran audiencia de nuestros niños, a usted por sus sabios consejos que nos sirven a nosotros también. A todos los niños les sirven de tanto, es como un apoyo también, como que nuestra madre nos está dando estos consejos. Y quiero decir que me siento muy contento por estar celebrando este Día de las Madres junto con ustedes. No habría mejor forma de hacerlo. Felicidades a todas las madres, especialmente a las que tenemos cerca. Eso. Pues hasta la semana en El Despertar, todos los lunes a viernes de 6 de la mañana en Univisión 14. Y por cierto, Rosa, te tomamos luego. Rosario, te tomaron juego, que me parece que la cancioncita de Víctor Hugo Santos lleva esperando. Y es la voz de niña. ¿Oímos un poquito de Mami, Marco? La cancioncita. Mami querida, nadie más. Tu amor siempre me darás, mami adorada. But she already talked. Esa es una cancioncita, mami. Víctor Hugo Santos, el trovador de los niños, que les enseña a los niños a cantar y a usar la música con canciones originales. ¡Qué hermosa esa! Bueno, pero tomemos unas llamaditas, que el tiempo siempre nos vuela y nos queremos acomodar lo más posible. La señora Rosa de San Rafael lleva un rato esperando, tiene una niña de 10 añitos. Bienvenida, Rosa. Feliz Día de las Madres a las mamis de su vida. Comentario, consejo, consulta, ¿qué nos dice señora Rosa? Rosa de San Rafael a la una, Rosa de San Rafael a las dos, Rosa de San Rafael a las tres. ¿Le intentamos luego entonces? Rosario de Santa Clara también lleva un rato esperando. Adelante, Rosario, a la una. Gracias, hola. Adelante, ¿con quién hablamos? Hola, habla Rosario. Oh, bienvenida, bienvenida, qué bueno que aguardó. Adelante. Solamente como el día de las madres, y quería dar mis agradecimientos a una persona que fue como una madre para mí. Oh. Cuando yo llegué a este país, y realmente me brindó su hogar, su cariño y todas las guías necesarias para yo permanecer en un país desconocido. Y su nombre es Lidia Regueri, y a la cual le estoy muy muy agradecida por haber hecho ese papel de madre en un momento, en un lugar donde yo para mí era todo desconocido. Ay, señora Rosario, qué bueno que nos has recordado eso también. Lo que nos dejan arrimarnos cuando llegamos, cuando cruzamos después de tantas dificultades, y con el dolor en el alma y la nostalgia de lo que dejamos atrás, el que nos ayuda a hacer un hogar aquí en nuestro nuevo suelo, muchas veces cumple el función de madre, así que le hacemos eco a su agradecimiento a esa mamá y le felicitamos a usted por saber apreciarlo. Señora Silvia, ¿le quiere responder? Sí, yo creo que hay personas que ya tienen ese don de repartir amor, repartir cariño, que como decía la oxitocina tan a flor de piel, que no es necesario estar explorando más. Entonces nos tienden esos brazos cuando nosotras nos encontramos solas, que sabemos que muchas personas, muchas inmigrantes estamos solas en este país, pero siempre hay unos brazos, ¿no?, que nos acobijan, que nos ayudan y nos protegen. ¿Se imagina qué sorpresa que igual que le dice la señora Rosario, otras personas ahorita llamaran a aquellos a que nos abrieron las puertas de su casa, la puerta de su corazón o los brazos cuando llegamos aquí como gracias en el Día de las Madres, aprovechando la ocasión? Rosario, qué hermoso su mensaje. No sé si ya ha disfrutado el Curiosity, pero queda en San Mateo, así que yo creo que lo pudiera disfrutar con su familia cuando en la naturaleza también nos anima a reflexionar en lo hermoso, en lo perdurable, lo que verdaderamente vale, y ojalá perdure como su agradecimiento a esa señora. ¿Nos dice algo más antes de despedirse, Rosario? ¿Cómo? ¿Algo más antes de despedirse? Le quedó muy nada bonito. Nada más, y le quedó muy agradecida a esa persona. Yo sé que es un ángel y ella tiene todas las bendiciones de Dios. Oh. Y siempre está ella en mi corazón. Esa es mi gratitud para ella. Gracias por su agradecimiento y felicidades, y gracias a esa señora, porque dar ejemplo así es lo que demuestra lo generosa, bondadosa y noble que es nuestra gente. Familia, estamos hablando sobre las madres de todo tipo, biológicas, de crianza, adoptivas, madrastras, abuelitas, las madres que nos abrieron la puerta del hogar en este país cuando cruzamos. Y ahora pasamos a la próxima invitada, pues Mayra Guzmán es el enlace comunitario de Familia a Familia, es parte de Community Human Services allá en la Costa Central, y le abrimos el micrófono, señora Mayra. Adelante, Mayra. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. ¿Cómo se une esta amena y amistosa y amorosa plática de hoy? Gracias por tenernos hoy y dejarnos a poder compartir la información y compartir las experiencias de las madres de crianza que tenemos en el condado de Monterrey. Eso. Eso, ciertamente estamos destacando a las madres de crianza porque, como sabemos, es una posición difícil, difícil. Muchas veces dudamos a ver si tenemos la capacidad de hacerlo, pero hemos oído testimonios hermosísimos. ¿Cuál quiere compartir con nosotros hoy? Eso sí, hasta eso. Es una bondad muy difícil, y mucho porque no se conoce lo que pueda suceder, no se conoce el sistema, o también porque pues los niños no son biológicos de uno y muchas veces piensa uno que no van a poder apegarse o no van a poder darles disciplina o darles cariño. O sea, hay muchas maneras o razones de por qué las personas se detienen a tratar de ser padres de crianza o por lo menos tomar un paso adelante. Y la realidad es de que tenemos muchas familias que lo están haciendo y llevan años haciéndolo. Tenemos una familia en Salinas que lleva muchísimos años haciendo esta bondad de abriéndole las puertas a niños locales que están en necesidad de una casa temporal. Y muchos de estos niños llenan al sistema a causa de que hayan sufrido algún tipo de abuso o abandono. Y pues se necesita un hogar que les pueda brindar el cariño y la seguridad que ellos necesitan para poder salir adelante. Y tenemos familias ahorita, como le digo, que han estado haciendo esto por años y han podido compartir con nosotros de que muchas de las experiencias que han tenido que han sido positivas con niños es verlos crecer, siguen en contacto con ellos, siguen en parte de su vida de estos niños, aunque los niños regresen con sus papás. Muchas de nuestras familias siguen esa comunicación y siguen compartiendo experiencias con ellos cuando crecen, cuando se gradúan de la high school. La conexión y esa transmisión de oxitocina continúa y crece según crecen los niños, a pesar de la distancia ya. ¡Ay, qué hermoso! Ciertamente vamos a hacer un programa especial a los hogares de crianza, por lo general en el mes donde se celebra el mes de los hogares de crianza, porque sabemos que son personas nuevamente, abren brazos, puertas y corazones, y transforman vidas. Muchas veces los niños vienen con comportamientos difíciles por las situaciones difíciles que han pasado, así que hace falta mucha paciencia y mucho cariño para ayudar con eso. ¿Cómo se puede quedar en la línea un ratito? A lo mejor le ponemos a responder una llamada de vuelta, porque es hora de las guías. Mayra, familias, tome nota, que en el Día de las Madres, he aquí unas guías sobre el tema de hoy. Número 1. Demostrar gratitud diariamente a las madres con palabras, gestos, detalles, no dar por sentada la labor maternal. 2. Escribir cartas, postales, poemas que expresen lo que apreciamos de nuestras mamás. 3. Dedicar espacio en el hogar y área de trabajo a las madres con fotos, con recuerdos, con postales. 4. Mantener contacto con nuestras madres, sea por teléfono, por correo postal o electrónico. 5. Fomentar la apreciación y el agradecimiento y desalentar las quejas y las críticas a mamá. 6. Ofrecerles apoyo y ayuda, relevarlas de sus funciones para que se tomen descansos y respiros. 7. Preguntarles qué necesitan para conservar su salud y energías. A lo mejor lo que necesitan no es más chocolates ni perfumes, sino algo diferente. 8. Divertirnos con mami. Muchas mamás no sacan tiempo para jugar. 9. Visitar sitios en internet como babycenterenespañol.com, planetamamá.com, ciberpadres.com y nuestrosniños.com. Y 10. Aprovechar libros como Chocolate para el corazón de mamá, Las madres son especiales, Lo que toda madre necesita, Mamá, eres increíble y Te quiero mamá, una colección de poemas. Comparte sus propios consejos o consultas en el Día de las Madres, que todavía nos queda un ratito. Y sabemos que hay mucho que decir, sea una apreciación o sea un comentario. A ver si ahorita sí está lista Rosa de San Rafael. Adelante, Rosa, otra oportunidad. Nos interesa tratar de alcanzar todo el que nos llame. Queremos que se una a este foro comunitario, pues hay espacio para todos siempre que nos rinde el tiempo. Y cualquier comentario se recibe con los brazos abiertos. ¿Está lista, Rosa? A lo mejor se apartó del teléfono. Oh, ahora sí la escuchamos. Adelante, está al aire. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días, ve cómo la persistencia paga. Muy buenos días, nada más hablaba para felicitar a todas las mamás. Eso. Yo desafortunadamente no tengo mami ya, pero le doy gracias a Dios porque me topé con una... Luego dicen que es increíble que nosotros hablemos maravillas de las suegras. Yo tengo una suegra maravillosa, es un ángel. Yo le digo a ella que se va a ir al cielo con todos los zapatos. Es un amor. Ella, bueno, también depende uno como ser humano, como personas, saber entenderlas. Yo tengo 4 hijos. Ajá. 3 de ellos ya casados. Ya tengo nietos. Pero es una formación que ella me enseñó cómo llevarlos y cómo formarlos. Y ahora ellos llevan un buen matrimonio con sus parejas. Wow. Llevan unos niños excelentes, que son mis nietos. Wow. Me casé muy chica, 15 años. Mi esposo tenía 19. Y ahorita tengo una niña de 10 años, que es mi sol. Es una bendición que Dios me mandó. Así que oigamos esto, familia, porque esta historia representa a muchos. Casarse joven es aún más difícil porque no se tiene la madurez ni la experiencia. Y si no contamos con mami, qué lindo que la suegra ayude. Qué lindo que la suegra ayude con los niños que empiezan a llegar, porque esta es una mamá que empezó joven y ya tiene 4 niños, incluyendo una pequeña. Así que qué bueno que la suegra ocupó el lugar que su mamá no tenía, y eso le benefició tanto a los nietos como a usted misma. Silvia está sonriendo. Silvia López, ¿qué dice mamás y abuelitas como esta? Sí, yo creo que a veces uno por joven dice, no, yo me como el mundo y yo puedo hacer todo sin necesidad de la ayuda de nadie, pero yo creo que para eso están nuestras personas mayores. En nuestra cultura deberíamos de rescatar esas formas de poder escucharlos y poder decir, ellos tienen esa sabiduría de ya haber pasado por las experiencias, ¿verdad? Pero a veces nos cerramos totalmente y no compartimos. Yo creo que es el compartir, el comunicarnos, el escucharlos a ellos, el que nos podamos unir más y tomar esos consejos, ¿no? Para poder nosotros sacar a nuestros hijos también. Venga adelante de mamá o de la madrastra o de la suegra. No desperdiciar, que lo que viene de buena fe y de corazón se puede aprovechar. A veces cuando las personas están más grandes también no se les escucha y la pérdida es nuestra, porque tanta experiencia y sabiduría que se acumula con los años, entonces no le sacamos beneficio. Qué lindo que pudo entrar Rosa para traer eso. Es más, ¿cree que puede llevar, si no a su suegra, a usted mismo, aquí a Sonoma? Porque hay un certificado de belleza de Chacha que nos dieron un descuento para una mamá que vaya a relajarse. Hay un tranquilito para el Día de las Madres. No tiene que ir hoy, pero se lo vamos a mandar por correo postal a la dirección que dio. Mayra, ya que todavía la tenemos en el aire, ¿qué más quiere decir sobre este tema de las madres, sean biológicas o de crianza, adoptivas y demás? Lo que quiero decir, doctora Marisol, es de que cualquier persona que quiera dar cariño o brindar su hogar o compartir su familia con un niño que esté en necesidad de un hogar y familia, que le damos oportunidad que por favor asista a una orientación local aquí en el condado de Monterrey, en Salinas o en el lado del sur, para que así, por si me están pensándolo, si tal vez no saben si es algo que puedan hacer, ahí se les puede responder sus preguntas. Y nosotros lo mayor que queremos es de que ningún niño esté sin un hogar o sin una familia, que si es necesidad de algo que se necesita ahorita, que si por favor ha estado pensando en eso, que haga el primer paso y se informen, porque es donde se debe de comenzar para poder enseñarse si es lo que quieren hacer o si es algo que tal vez se puede esperar. Pero de cualquier forma hay diferentes formas de involucrarse con nuestros esfuerzos aquí en el condado, con apoyar niños que están esperando un hogar o una familia temporal. Y como dijo usted, anteriormente usted había mencionado que sí, que se trata de una conexión, y sí, nosotros queremos fomentar una conexión a largo plazo, que puedan los niños seguir con esta conexión y que también los haga madurar y que crezcan ellos de una manera positiva y que sean personas que crezcan a ser adultos responsables y que tengan metas por sí mismos, y todo eso es parte de una familia de crianza, los ayudan a comenzar esos pasos en su vida y queremos ofrecerles esa oportunidad. Pues le hacemos eco y le acompañamos en sus esfuerzos, pues ciertamente a veces por no informarnos que sabemos que sí calificamos y por ir a esas orientaciones no nos estamos comprometiendo, en verdad es una orientación, hay que pasar los requisitos y demás, pero vamos a acomodar antes de despedir a la llamada de Marta, por lo menos que ponga al aire su comentario. Señora Marta de Richmond, adelante. Un muy buen día y felicidad a todas las madres. Eso, felicidades. Tengo un pensamiento para el Día de las Madres. Madrecita mía, tú que estás ahí este día conmigo, te amo y te quiero. Si tú no estás conmigo, siempre te seguiré amando. Gracias. Uy, señora Marta, ¿eso es original o lo estaba leyendo? No, yo lo estoy inventando hoy. Oh, mire para allá. Tenemos la primicia de un poema, señora Marta. ahorita, luego fuera del aire, o por correo electrónico lo quisiéramos copiar para ponerlo en la página de comentarios en nuestrosniños.com. ¡Qué lindo! Ciertamente, Silvia López, yo creo que eso también le trajo una sonrisa a su voz y ya casi nos estamos despidiendo. Cuando señoras como Marta, que también parece que tiene niños de 8 y 6 años, mencionan algo así, ¿qué le provoca? Sí, yo creo que la mamá siempre va a estar en nosotros. Si nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, por más que ya no la tengamos aquí presentes, yo creo que si están en nuestro corazón y en nuestra mente, ahí van a estar siempre. Nunca se van de nosotros. Eso. Y como ese poema, acuérdense, lo ponemos en una postal, en un poema, en una cartita, eso llega al alma. No cuesta nada más que sentarnos y escuchar lo que dice nuestro corazón. Señora Marta, ojalá puedan sus niños apreciarla a usted, como usted sabe apreciar a las madres. Y váyanse a la Peña, al Centro Cultural La Peña. Saque un rato para divertirse de manera cultural, pues el cerebral el Día de las Madres es algo de corazón, de comunidad y de cultura. El ser madre es un trabajo tanto importantísimo como difícil. Recordemos, aún las supermamás necesitan ayuda. A veces recurren a las comadres, las amigas, las profesionales y las profesionales amigas, mas todas podemos y debemos respaldarlas. Afortunadamente existen fuentes de apoyo para las madres de nuestros niños. Llámenos, visítenos en nuestrosniños.com y le guiaremos según su situación. Pues ahora, al despedirnos, le invitamos a seguirnos por Facebook, por Twitter, por iTunes Podcast, acompañarnos en los eventos el martes en Novato, el miércoles en San Rafael, a verlos los jueves en Al Despertar a las 6 por Univisión 14 y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz del Sol y Mamanoticias.com, aliados en los medios de comunicación. Les recordamos en nuestrosniños.com guías, recursos, enlaces y más. Y que en Día de las Madres y todos los días estamos aquí para apoyarles. Gracias a la organización Interactive Parenting Media, que está poco a poco estamos despidiéndonos. Y le damos las gracias a las estaciones que nos transmiten. Gracias a todas las mamitas de los trabajadores de Latinomix, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, qué bueno, que WMR Radio Antigua, Fomiroradio.com, Paraíso en Marcha Radio. Gracias a nuestras invitadas. ¿Cómo se despide Silvia López? Bueno, muchas gracias y felicidades para todas las señoras, las mamás, todas las abuelitas, a todas que sigan celebrando este día. Mayra Guzmán, Isidra Mencos, Rosario Amalia, Carlos García de Alvarado, a mi mamá, a mi hermana Anita y a ustedes, todas las madres de nuestros niños, hasta el próximo domingo a la misma hora, donde hablaremos sobre las artes y los niños. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños. Es el programa de radio para que sea. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.